paso, no detengas el tiempo, que no soy de nadie, la lluvia que no pudo serlo. Siento que voy muy dentro, viento que el momento está desierto, ya no puedo entrar, estoy dentro, que no puedo estar sin ti ni una vez más. Es lento el tiempo que ya no está. Cuento, los minutos pierdo, nos vemos, yo ya me largo. Tengo, no tengo nada, vendo lo que no entiendo. Viento, si la lluvia va, aliento, que no puede estar adentro, que no puedo estar sin ti una vez más. El tiempo, viento que no está. Veo el sol, veo tu luz, veo el sol, veo tu luz. La lluvia que no pudo serlo. Siento que voy muy dentro. Viento que el momento está desierto. Ya no puedo entrar, estoy dentro. Que no puedo estar sin ti ni una vez más. Es lento el tiempo que ya no está.